todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orbita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra, edición correspondiente al día 24 de noviembre del año 2021. 120 minutos por delante a repasar la actualidad del rock y del heavy metal, que en el día de hoy nos trae como protagonista central del programa, si el directo va como tiene que ir, a una auténtica leyenda como Javier Vargas con su Vargas Blues Band, que acaban de estrenar el nuevo trabajo discográfico de título Back in Memphis, el cual estarán presentando este próximo 27 de noviembre en la Sala Santana 27 de Bilbao. Por supuesto, también cayendo otros clásicos, evidentemente, otros temas de su discografía, de su trayectoria. En directo, precisamente, estuvimos de nuevo disfrutando de uno de los directos de las bandas que a día de hoy se siguen subiendo a los escenarios. En cuanto nos han dejado un poquito de correa, la verdad es que el panorama se ha puesto plagado de eventos. Pues nosotros el pasado sábado pudimos estar en la Sala Group de Portugalete de nuevo para disfrutar de Pinball Wizard y de BA Rocks. Crónica que pronto tendréis subida ya en nuestra página web en lamiradanegra.es. Y haremos una breve reseña, aunque sea aquí en el programa, también en directo en el día de hoy, a las emociones, a lo acontecido este pasado sábado en Portugalete, en esa Sala Group. ¿Habrá alguna novedad discográfica? Como no. Y también vamos a rescatar algún clásico o no tan clásico, porque en el caso del grupo con el que vamos a comenzar, desde luego la banda es clásica como pocas, pero no sé si se puede considerar tanto como clásico, clásico en su trayectoria este tema, que sí que es verdad que data ya de hace unos cuantos años, porque estamos hablando en concreto de Zarpa y de su trabajo Iberia, editado en el año 2009, a mi modo de ver, un sensacional trabajo discográfico que además, por lo menos en la edición que yo tengo, pues venía aparte de con los propios temas del disco y con, bueno, luego una parte final con algunos temas en inglés, también con un DVD de la banda de Vicente Feijó en directo. Y bueno, pues me apetecía rescatarlo en el día de hoy, una formación que, bueno, pues que es pionera en esto del heavy metal a nivel estatal, formados en Valencia, en la Comunidad Valenciana, en el año 1977, Es decir, estamos hablando de un grupo que podía haber estado ahí codo con codo y mano a mano con gente como Barón Rojo, como Bus, como Ángeles del Infierno. Por lo que sea, siempre se quedaron un poco más en segundo plano y nunca llegaron a romper del todo. Sin embargo, ha sido una banda constante que después de un periodo de silencio, desde que editaran, pues por ejemplo, Herederos de un Imperio, ¿no?, que lo editaron en el año 1985, pues bueno, a partir de ahí hubo algún periodo un poquito más de silencio por parte de la banda, pero realmente siempre han estado ahí. Nos dejaron algunos clásicos en los 80, su debut data del año 1978, vamos, estamos hablando de una auténtica leyenda. Sin embargo, yo me voy a venir a un tiempo un poco más actual. Como digo, quiero rescatar este Iberia y luego porque, bueno, pues ya de paso voy a recomendar, si quieres enterarte un poco de lo que es la historia de Zarpa, hace unos cuantos meses Quique Moya en Rock Entre Amigos realizaba una excelente y extensa entrevista a Vicente Feijó, que voy a aprovechar para recomendarte si no la has escuchado. Como digo, data como del mes de abril o por ahí. Yo voy escuchando programas a veces con un poquito de retardo, ¿no?, con un tiempo después. Y en este caso me pareció una entrevista donde se pueden entender algunas de las cosas que ocurrieron en aquel momento con Zarpa, de la forma de ver la vida y la música del propio Vicente Feijó y también de disfrutar, por supuesto, de algunas de las grandes canciones que Zarpa nos ha dejado a lo largo de su trayectoria. Os recomendamos que indaguéis y que busquéis ahí a través de iVox esa entrevista con Zarpa que en REA, en Rock Entre Amigos, le realizó a Vicente Feijó Quique Maiden, y nos quedamos con este tema que para mí es muy especial, además de que resume muy bien lo que es un sentimiento fuerte en torno a lo que puede ocurrir con un grupo como Zarpa. Cada uno luego lo puede extrapolar a algún aspecto de su vida si quiere. Este Ángeles Negros y Demonios Blancos, además, puede hacer una referencia clara a aquel Ángeles o Demonios que la banda editara en los años 80. Pero como digo, se encuentra en Iberia. También un sensacional trabajo discográfico, a mi modo de ver, de una banda que merece todas las alabanzas por parte de cualquiera que le guste el heavy metal. Zarpa, arrancando el programa, arrancando la mirada negra hoy. Estando resistir, me dais con la puerta en la temazo, ¿eh? Temazo auténtico dentro de un gran disco, este Iberia. Y no es que no tengan otros grandes discos, pero por alguna razón, bueno, sobre todo porque fue el que más trillé en su día, porque me llegó en formato físico además aquí a la radio y le dimos entonces bastante caña aquí en nuestro programa. Pues el caso es que este Iberia a la larga se ha ido convirtiendo para mí en un disco especial dentro de la discografía de Zarpa. Lo que todavía me pregunto es por qué en aquella época no entrevisté a la banda, porque no recuerdo exactamente cómo o qué ocurrió, pero lo raro es que, ya digo, en aquel momento no entrevistar a esta formación, de la que luego he escuchado algún otro disco, de los últimos también que han ido sacando, que tampoco están nada mal, pero entre tanta cantidad de bandas, pues lo cierto es que es verdad que nosotros mismos igual se nos puede achacar un poco el haberles dejado un poquito de lado, ¿no? Por lo menos en el sentido de que no hemos entrevistado nunca una banda como Zarpa. Y el otro día, la verdad, que el propio Quique Moya pues me daba hasta un poquito de envidia cuando escuchaba el programa, de que él sí se acordara de hacer un especial con Zarpa, además de la manera en que Rock Entre Amigos trata a las bandas, que es con entrevistas en profundidad, dedicándoles largo tiempo, un monográfico y, bueno, pues como digo, un programa que aprovecho para recomendaros si tenéis tiempo de buscarlo por ahí, descargarlo y escucharlo si es que no lo habéis hecho ya. Como digo, aunque date de algunos meses, estos programas de Rock Entre Amigos, yo, como ya comenté en su día, no tienen fecha de caducidad porque no deja de ser un repaso a toda una trayectoria y no es como en nuestro caso, ¿no?, que nos centramos más en la actualidad. Y a eso vamos a ir, a la actualidad, con una triste noticia: el aplazamiento de la gira de Sirius Black, que les iba a traer por aquí este próximo fin de semana. Les íbamos a ver el día 26, el viernes, el 26 de noviembre, en la Urban Red Rock Concert de Gasteiz, y sin embargo no va a poder ser porque el concierto queda aplazado debido a una triste noticia, que es el fallecimiento de la madre de Rami, batería de la formación. Por supuesto, un abrazo enorme para él y para toda la banda. Tiempos difíciles para hacer actuaciones en directo por muchos motivos, y es una pena que cuando algo sí que está cerrado, en este caso, pues también por una u otra causa, el caso es que queda aplazado. Como también quedó aplazado, por cierto, hace ya algunos días, tenía la noticia de que la gira de Amaro, que le iba a traer el 27 de noviembre a la Group de Portugalete, también es una gira que se ha aplazado. Así que ahí dejamos esas noticias porque son conciertos que además habíamos recomendado tanto desde nuestra web como desde nuestro programa. Y en el día de hoy lo que voy a hacer, por lo menos, es quedarme con la música de Sirius Black, con este adelanto de lo que será Vengeance Is Mine, el trabajo que se prevé para el próximo 25 de febrero del año 2022. Así que a ver si en ese 2022 y ya con este disco en la calle, Sirius Black pueden pasarse por nuestros escenarios. Banda que en su día comenzó con algunos componentes procedentes de formaciones como Halloween o como Blind Guardian. Luego ha habido cambios, es verdad, en el grupo, pero en cualquier caso ha quedado constituida una excelente banda de heavy metal melódico. Sirius Black, les esperamos por aquí en un futuro, esperemos que no muy lejano. Yeah. Pues ganas tenemos de rockear con ellos. Esperemos que, como digo, en un futuro cercano, Rock With Us Tonight. Tema que sirve de adelanto al próximo trabajo de Sirius Black. Y bueno, conciertos que por desgracia se ven, como digo, aplazados, porque de momento vamos a hablar de aplazamientos, están buscando próximas fechas para Sirius Black. Pues vamos a ir a conciertos que sí se van a realizar, porque este próximo sábado, día 27 de noviembre, en la propia Urban Rock Concert de Gasteiz, tendrá lugar el November Metal Fest del 2021 con cuatro bandas. Pues muy recomendables: Unbound, Aquelarre, T34 y Gravedigger. Y más ni menos que apuntan en el cartel que será su única fecha, su único concierto en España. Así que aprovechando para recomendar precisamente ese concierto, también me voy a permitir, luego vamos a pinchar algo de lo último de Gravedigger, que no sé si sonó alguna vez por aquí por el programa, pero me voy a ir también al año 99 mirando un poquito la vista hacia atrás y rescatando este homónimo tema del que fue aquel trabajo de aquel año llamado Excalibur, en un momento formidable para el heavy metal que volvía a resurgir, y bandas que llevaban ya bastante tiempo currándoselo tuvieron un buen momento también de popularidad y vieron cómo subió su legión de seguidores, y entre ello gracias a trabajos como este. Gravedigger, recuerda, estarán encabezando este festival que te he comentado este 27 de noviembre, sábado, en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Oh, todo un himno que no debería faltar en ese próximo concierto que la formación realiza este 27 de noviembre en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Recuerda, November Metal Fest del 2021 con Grave Digger encabezando un cartel donde también aparecerán bandas como Unbound, Aquelarre o T34. Y lo último que nos vendrá presentando en principio Grave Digger, si no me he perdido nada, es su trabajo de 2020 de título Fields of Blood. Así que vamos a ir con ello porque yo ya digo, no recuerdo ya si en su día pinchamos o no pinchamos el disco como novedad, porque es que me llegan tantas cosas que ya uno, pues bueno, pues ni recuerda si realmente llegamos a pinchar este trabajo de Grave Digger en el momento que era estricta novedad. Si no es así, lo pinchamos hoy aprovechando para recomendarte este próximo paso de la banda alemana por suelo gasteiztarra. Y escuchamos este Lions of the Sea, precisamente de ese último trabajo de la banda, Fields of Blood. Enarbolando esa bandera del heavy metal, marca y escuela alemana, pero heavy metal clásico al fin y al cabo. Heavy metal puro. Recomendamos ese concierto, como no, estando una banda como ese Gravedigger este próximo fin de semana, y bueno, también el resto de formaciones, alguna de ellas como por ejemplo Aquelarre, en su día pues ya sonaron también aquí en el programa, las entrevistamos, y bueno, pues también es siempre recomendable que podáis ver a otras formaciones más noveles, que seguro que tienen mucho que ofreceros. Y hablando de directos, una breve reseña a lo que vivimos el pasado fin de semana, el pasado sábado, en la sala Group de Portugalete. Pues bueno, allí estuvimos viendo a VA Rocks y a Pinball Wizard. Tenía ganas yo de ver a Pinball Wizard, que abrían la noche, ya que también es una de las bandas que entrevistamos aquí en su día y que está dando mucho que hablar con ese Make Millennials Great Again, ese último EP, y que bueno, que viene a reforzar lo que la banda ya había venido haciendo desde antes, sobre todo desde el anterior Shout It Out and Break the Sound de unos cuantos años atrás, de 2017, aunque la banda lleva funcionando desde bastante antes. Podemos decir que ha tenido la banda dos etapas, ha habido cambios en la formación, se formaron allá por 2007-2008 y en aquel momento dejaron algún EP, sin embargo luego hubo un largo tiempo un poco de reestructuración en la formación hasta que al final el grupo ha echado a rodar, y de qué manera, con sus actuales componentes, con Memphis como vocalista, que por cierto cómo llena el escenario y qué presencia tiene, y qué bueno, y también qué forma de transmitir a la hora de cantar, y bueno, muy bien arropada por supuesto por una fantástica banda que tanto a nivel sonoro como a nivel visual ofrece un colorido de una manera muy natural, porque no creáis que es un grupo que haga una gran parafernalia, ¿no? De lo que digamos de directo, pero sin embargo sí cuidan la imagen y sí saben moverse en el escenario, saben llevar adelante su propuesta como una banda de directo que va más allá de la frialdad de simplemente tocar, presentar los temas, que ya estaría bien porque meritorios y grandes temas tienen en su haber, pero sin embargo ya digo que aparte saben tener ese algo más, y también por supuesto ese talento que dentro de su estilo musical ellos poseen. Una banda, podríamos catalogar, dentro del hard rock con un aire como muy setentero, pero cuidado que dentro de eso hay mucho más, y de hecho solamente había que escuchar ese We Will Burn con el que terminaron el concierto, que podríamos decir que es su actual hit, que tiene unas connotaciones un poquito más novedosas, aunque ellos, bueno, tiran bastante de un sonido clásico, ¿no? Un sonido clásico, pues como por ejemplo pudimos apreciar, ¿no? Cuando escuchamos esa versión de Sweet Home Chicago, un momento destacado dentro de la descarga, en el sentido de que fue un momento un poco más desinhibido. Los músicos se cambiaron los instrumentos, todos ellos. Joey Deadcat, el guitarrista de la formación, se hizo cargo del micro solista. Y bueno, pues nos ofrecieron también ese punto, ¿no? Con esa versión de un clásico de clásicos, ¿no? De lo que es casi la prehistoria de lo que podríamos decir el rock, el blues, incluso. Y luego, un poquito más llamativa podía ser la versión de Dancing Queen de ABBA. Esta sí que yo, pues, no me lo esperaría, pero lo hicieron muy a su manera, llevado muy a su terreno, y encajó perfectamente entre los temas de esos dos últimos trabajos que la banda presentó, y dejó bastante bien representados, porque además estuvieron bastante tiempo en el escenario. No fue una simple apertura para VA Rocks, sino que el grupo, vamos, casi diría que compartirían similar periodo de tiempo en el escenario, y no sé, un buen puñado de temas, no los he contado, pero 14-15 temas, yo creo que ya le dio tiempo a tocar a Pinball Wizard, que dejó grata sensación en este paso por Portugalete, como también lo hicieron VA Rocks, una formación, un trío, en principio un trío femenino, en principio hasta hace un tiempo, ¿no? Porque ahora ha entrado en la formación como batería un batería masculino, en este caso Oliver, que por cierto, cómo le mete cera a la banda para que precisamente arrasen como a ellas les gusta arrasar, porque estas chicas desde luego son un torbellino encima del escenario, una banda que es pura actitud pero también calidad. Hay que ver cómo son capaces de desplegar tan solo con un siendo tres, ¿no?, componentes, toda esa categoría a nivel de rock duro, de hard rock, de rock and roll también más sucio y visceral, y una banda que rezuma carretera y sobre todo ese sudor de garito, ¿no?, por todos lados. Ahora con Ida y con Clara al frente de lo que es el frente del escenario, bajo y voz. Bueno, ambas hacen voces. La Ida, podríamos decir que es la vocalista solista de forma general, pero luego Clara pues le ayuda bastante con los coros en algún momento, muy trabajados por cierto, y también en algún momento tiene alguna pincelada también a nivel solista, un poco haciendo un dueto entre ambas, que también creo que queda fantásticamente. También tuvieron, aparte de representar sus dos últimos trabajos hasta la fecha, I Love VA Rocks y Pull No Punches, de los cuales de ambos discos tiraron de varias canciones, también tuvieron alguna versión como el Rock and Roll de Led Zeppelin, que también pues fue un buen momento dentro de la descarga, aunque bueno, yo destacaría sobre todo todo su arsenal a nivel de canciones. Y por cierto, quiero destacar que aparte de ese sonido aguerrido que puede tener la banda, esa actitud, a mí Ida me parece que tiene un registro vocal fantástico, ¿eh? No es, a pesar de que se les compara mucho con AC/DC, dicen rollo AC/DC, ¿no? Habla mucho la gente cuando nos presentan a VA Rocks. Hay que decir que su voz melódica va por otro palo y bueno, pues yo creo que tiene o que esgrime un gran registro. Lástima que no tuvieron un, no les acompañó del todo el sonido en algún momento, hubo alguna copla que las trajo, las tuvo un poquito, bueno, pues que no les hizo estar a gusto del todo en el escenario, aunque bueno, finalmente realizaron una gran fiesta al final, con Ida bajándose del escenario, mezclándose con el público. Una gran noche de rock a cargo de estas suecas, que voy a rescatar para ti con este Hit the Road, que fue el tema que sirvió de bis, bis real, porque además fue un tema que repitieron después de irse a camerinos, volvieron con este tema y nos lo volvieron a interpretar, sonando fortísimas y dejando un gran recuerdo. Claro que adoramos a VA Rocks, nos enamoramos de ellas esta noche, si es que no las conocías ya, o si no las habías visto ya antes en directo, porque ya la gente que las había visto anteriormente ya nos había hablado de lo que era un directo de estas chicas. Así que ahora nosotros, o yo personalmente, también puedo dar fe de ello. VA Rocks, Hit the Road, que sigan rodando por mucho tiempo, haciendo kilómetros y visitando lugares como la Groove para presentarse ante su público. Stay. Let me explain it now. You used to have Aquí en La Mirada Negra, este recién editado Back in Memphis, nuevo trabajo de la Vargas Blues Band. Trayectoria impresionante la de Javier Vargas, trayectoria impresionante la de la Vargas Blues Band. Y un gran trabajo discográfico de blues que mira precisamente a las raíces. De hecho, ese título puede hacer referencia a ese Madrid-Memphis de aquel año 92, que fue cuando se editó. Todavía en una incipiente etapa de lo que era la carrera de la Vargas Blues Band. Y la Vargas Blues Band estará actuando este próximo sábado 27 de noviembre en la Sala Santana 27 de Bilbao, concierto que por supuesto recomendamos. Y enseguida vamos a estar charlando con Javier Vargas, que me ha pedido que le deje algún minuto porque le he pillado, como no, en un local trabajando, ¿no?, con su guitarra. Y para darle un poquito de tiempo, pues he pensado que, bueno, estaba pensando si pinchar algún otro tema de los que tengo por ahí de otros grupos. Pues bueno, he pensado que ya que tenemos íntegramente este disco y que lo vamos a estar presentando en profundidad, que recomendamos ese concierto, ¿por qué no pinchar algo más dentro de esta obra para que veáis el abanico que dentro de un blues tradicional se puede ofrecer por parte de un guitarrista? Pues qué vamos a decir de él, ¿no? Que es algo más, diría yo, que una leyenda. Me quedo con este instrumental Romantic Warrior, que como veis lleva una onda un poquito diferente a lo que hemos escuchado antes, aunque como digo, El disco sigue siendo una obra de blues con ese tinte latino que siempre lleva Javier Vargas. Enseguida estamos charlando con él en la Vargas Blues Band. Thank you. Bueno, dos muestras diferentes dentro de lo que es este Back in Memphis, este nuevo trabajo de Vargas Blues Band. Como digo, enseguida estaremos charlando con Javier Vargas, que me ha cogido el teléfono, pero me ha dicho, pues eso, que le diera un tiempecito de vuelta a llamar, y de momento parece que todavía no está preparado. Así que vamos a poner al final algún otro tema de los que tenemos por aquí para continuar con el programa, y enseguida retomamos esa entrevista con Javier Vargas. Aquí es que en este programa nos gusta siempre demostrar que se hace en directo, y aunque lo estés escuchando a través del podcast en diferido, esto queda tal cual. Esto se hace en directo dos veces a la semana, y este tipo de percances ahí quedan registrados para dar fe de ello. Ahora vamos a ir con el nuevo EP de Smith y Cochen, que lleva por título Better Days y que recoge cuatro nuevos temas de uno de los proyectos, diría yo, de este año, porque ese fruto, el primer fruto que dio esta unión de Adrian Smith y de Richie Cochen, pues creo que haya quedado, ¿no?, uno de los grandes trabajos de este año. Ahora todavía se sacan de la manga unos pocos temas más para ofrecerlos en este nuevo EP, y en concreto vamos con el que da título a la obra, Better Days, la fantástica unión brillante del que es guitarrista de Iron Maiden, Adrian Smith, y del que fuera guitarrista de bandas como Mr. Big, y también de Poison, y también con una carrera en solitario fantástica, Richie Cochen, o también de Winery Dogs, que mira que nunca los menciono, con lo que me gustan. Así que vamos a ir con este Better Days, el nuevo tema que nos presentan Smith Cochen. Pues ahí está sonando ese Better Days, que como bien te he comentado, da título al nuevo EP que han presentado en este mismo año 2021 Smith Cochen. Y eso que no ha pasado tanto tiempo desde que editaban ya su debut, pues bueno, se han sacado de la manga otros cuatro temas que siguen teniendo ese buen sabor, esa unión, esa fusión fantástica con esa química que han conseguido tanto Adrian Smith como Richie Cochen en este proyecto Smith Cochen. Pero ahora ya retomamos al que es nuestro protagonista central en el día de hoy aquí en La Mirada Negra, una auténtica leyenda como pocas, ¿no? De la guitarra, de la música, del rock, del blues. Vamos, yo creo que uno de esos artistas que deberían de estar encumbrados, pues por todo, por lo que ha hecho a lo largo de su carrera, como la Vargas Blues Band o con otros proyectos, por la cantidad de talento también que ha reunido a su alrededor con diferentes músicos, algunos más conocidos, otros menos, pero siempre sumando calidad por la originalidad también que posee, por el sello personal que posee dentro de su música, que bueno, pues partiendo del blues con esa raíz latina, luego es capaz de llevar o ha ido siendo capaz de llegar a otros diferentes derroteros musicales a lo largo de su carrera. Y en definitiva, pues que son veintitantos trabajos discográficos, 27 creo que son los que ha editado Javier Vargas con las Vargas Blues Band y con otros proyectos. Y que para mí es un auténtico honor tener aquí con nosotros a Javier Vargas a través del teléfono. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantadísimo de hablar con vosotros. Bueno, pues para mí ya digo que un placer. Y oye, enhorabuena por toda esa enorme trayectoria que, bueno, va más allá de aquel año 91 en que empezabas con la Vargas Blues Band. Ya habías hecho un montonazo de cosas, partiste ya un poquito en esa trayectoria siendo ya un músico internacional, porque ya habías recorrido un montonazo de camino, y por esa trayectoria pues hay que darte una enhorabuena, y también por este último Back in Memphis, que vamos, es lo último que tenemos un poco entre manos, que creo que también ha dejado un resultado fantástico. Sí, bueno, este lo grabé hace algunos meses en Memphis y aproveché incluso mi estancia para grabar un documental de lo que fue la grabación y también de la ciudad de Memphis, todos los sitios que yo conocí a lo largo de los años que estuve grabando, porque este no ha sido el único disco que he grabado en Memphis. Uh-huh. Tengo, no sé si 5 o 6 anteriores. Eso es. Y con esta misma banda, ¿no? Con Steve Pop, David Smith, Ernest Williamson, Freddie Kirsey. Con Freddie Kirsey había grabado ya el anterior Love Union Peace, que colaboró. Uh-huh. Pero bueno, yo viví muchos años en los 70 en América. Yo creo que mi carrera profesionalmente, yo la doy, el momento de partida es cuando ya te pagan por tocar. Sí. Ahí es cuando realmente consideras que el músico es profesional, cuando te ganas un salario. Uh-huh. Y mi primer salario como músico me lo gané en Nashville acompañando a un cantante country que se llama Wayne McPherson. Uh-huh. Y tocando con alguna banda local que hacíamos cover, que me llamaron como guitarrista, con una que se llamaba Loco Brothers Band, y después, a continuación de ahí, me fui a Los Ángeles y toqué también con una banda de covers, hasta que conocí a Bob Hyde de Cane Heat y a Fito de la Parra, y entré una temporada con Cane Heat, cuando Harvey Mandel se fue a tocar con los Stones. Casi nada. Otros, como digo, otros empezaron un poco de cero. Tú ya empezabas con un bagaje verdaderamente grande, ¿no? Porque aparte de que desde muy joven ya tocabas la guitarra, la verdad que es que te curtiste, además viendo mundo, ¿no? Que es un poco lo que un músico también igual, entiendo que le viene bien, ¿no? No encerrarse un poco en un solo terreno, sino ser capaz de ver un poco mundo, aprender y ser una auténtica esponja como tú ya eras en aquel momento. Bueno, los 70 eran así, el que quería evolucionar y aprender la profesión de músico de rock and roll y blues y de lo que fuera, tenía que irte a primera línea donde pasaban las cosas. Yo empecé a tocar en Argentina, Mar del Plata, que por suerte hubo un movimiento a principios de los 70, bueno, a finales de los 60, había un movimiento de rock y blues y bandas muy potentes, muy buenas. Y eso me sirvió como una gran escuela. Después me marché a Venezuela con mis padres. Ahí también había muchos músicos de jazz, de fusión, latinos. Pero la idea que tenía metida en mi cabeza era irme a vivir a Nueva York o a California, ¿no? Uh-huh. Y de hecho le convencí a mi padre, porque yo me fui a Estados Unidos con 18 años. Era un crío. Uh-huh. Pero iba con la idea fija de que quería, le convencí que iba a estudiar, que me iba a meter en la universidad, pero es lo que no hice. Me matriculé en una universidad y salía todas las noches y por la mañana me tiraba durmiendo hasta las 3 de la tarde, porque me tiraba en los clubs toda la noche, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues para casi nada, ¿eh? Eso en aquellos comienzos. Bueno, luego ya la gente, yo creo que ya te conoce un poquito, ¿no? Ya sabe que, digo yo, que muchos sabrán, ¿no? Que luego tocaste con con Miguel Ríos, ¿no? Y muchos de... Eso fue ya cuando volví eso a es. España. Eso fue cuando por primera vez volví a España, porque había estado de pequeño y me sacaron de... O sea, mis padres se fueron a vivir a Argentina, después a Venezuela, y yo volví a España ya, pues no sé si fueron con 21 años, 22 años, volví a primero Barcelona, después a Madrid, y ahí empecé a conectar con la escena musical que había, y me pareció que lo que estaba ocurriendo era muy potente, ¿no? Era, sobre todo lo que había en la calle me divertía mucho, ¿no? Mucha fiesta, mucho rock and roll, era todo como que te lo pasabas bien a tope, ¿no? Salías todas las noches, me hice muy amigo de Salvador y una uh-huh. serie de músicos que conocí y que con los que empecé a tocar. Con Salvador toqué en una banda que tenía él que se llamaba Banana. Uh-huh. Después, a través de Salva, me presentó a Miguel Ríos y en su banda empecé a componer con él. Y bueno, hasta que pasaron varias décadas, volví de nuevo a Venezuela, a los Estados Unidos. Residí en Londres también, en París, en donde hice también muchas sesiones de grabación. Y bueno, muy largo camino hasta llegar hasta aquí. No ha sido un camino de quedarte en casa cruzado de brazos, ¿no? Uh-huh. Un camino de no parar y sobre todo también de querer dejar tu sello, ¿no? Porque claro, se puede trabajar como músico tocando para otros, pero cuando ese sello propio, ¿no? Como Javier Vargas o con la Vargas Blues Band, nace, es la forma de decir, aparte de tocar para otros o componer incluso para otros, que no dejas de ser tú el que dejas esas algunas de esas composiciones, también quisiste que tu nombre quedara grabado en la historia, ¿no? Que es un poco un punto ya de inflexión hacia lo que ha sido una historia maravillosa, muy prolífica y muy fructífera, porque no has parado desde aquel año 91, si no me equivoco, cuando nace la Vargas Blues Band. Bueno, sí, yo lo que quería desde el momento que agarré la guitarra en los 70, a principios de los 70, lo que quería era tener mi propia banda, hacer mi propia música, buscar mi propio estilo de tocar, pero eso, para llegar a ese momento, tuvieron que pasar unas cuantas décadas en las que me tuve que dedicar a aprender el oficio de guitarrista, de músico, tocar con bandas. No es lo mismo tocar en la habitación de tu casa o en un club que ponerte en una plaza de toros con un PA de 20.000 vatios y oír tu guitarra que suena, que dices, joder, ¿qué pasa aquí? ¿Me entiendes? Uh-huh. Y todo eso requiere una práctica y un training, y hay que pasar todo ese camino hasta que después de mucho tiempo, por una serie de circunstancias que se dieron alrededor mío y en el mundo en general, ¿no? Pues que volvió el blues gracias a Steve Ray Vaughan, después en Inglaterra Gary Moore, uh-huh. Buddy Guy, Jolly Hooker, no sé, de repente el blues se puso otra vez de moda y esa fue la gran oportunidad en la que yo vi la posibilidad de poder lanzar mi banda, ¿no? Que era lo que yo quería, uh-huh. porque para mí mi estilo de música siempre fue el blues, aunque con influencias británicas, ¿no? A mí me gustaba Cream, me gustaba Fleetwood Mac, me gustaba John Mayer, los Blues Breakers, cuando en la época de que tocaba con Eric Clapton, también Rory Gallagher, americanos, uh-huh. me gustaban Lynyrd Skynyrd, me gustaba Allman Brothers, los Stones, Beatles, no sé, y todas esas influencias las quería canalizar en mi propio sonido, ¿no? Uh-huh. Porque era lo que yo había vivido, lo que había sido mis maestros y lo que yo llevaba dentro de mí. Esa para mí es la música que me gustaba y me sigue gustando, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que luego, claro, le has dado ese toque también original, bueno, original entre comillas, ¿no? Porque está claro que también alguien muy ligado un poco a ti, ¿no? Como es Carlos Santana, ¿no? También tenía ya esa influencia, ¿no? De lo que era del blues y ese espíritu latino. Y eso a ti también es lo que te ha dado ese toque de originalidad. Que claro, tal y como me cuentas, tus influencias venían más del blues o del rock más puro, ¿no? Sin embargo, luego tú lo has llevado hacia ese terreno que no sé si te viene de la propia influencia de gente como el propio Santana o de tu propia procedencia, ¿no? Porque tú tienes esa sangre latina. Yo tengo una facilidad, por ejemplo, para tocar canciones suaves con toque. Si tú me pones acordes latinos o busco acordes jazzísticos, aunque yo no he estudiado jazz, aunque sí he practicado escalas, me gusta George Benson, me gusta Wes Montgomery, ¿me entiendes? Igual que me gusta Carlos Santana, he escuchado mucho eso de pequeño. Aparte de los 70, había una gran escuela de músicos de jazz, siempre me ha fascinado el jazz, ¿no? Y uh-huh. he aprendido, de hecho tuve un amigo que tocaba mucho jazz y me enseñó muchas cosas, ¿no? Y aprendí básicamente una teoría de cómo enlazar las notas, pero al mismo tiempo me di cuenta que teniendo ese concepto podías crear melodías muy fácilmente, ¿no? Y las melodías realmente te salen del corazón, ¿no? Es puro feeling. Uh-huh. O sea, notas esa armonía, esa acorde, das esa nota en el sitio y tienes que darla, y en ese momento es cuando te das cuenta que no solamente gustas le puede gustar a un músico, le gustas a la gente que no entiende la guitarra, ¿no? Porque para el público es más fácil entender una nota con feeling, con sentimiento, que si viene un webmaster y toca 40.000 notas. Yo creo que esa música puede gustarle a los fans, pero sobre todo a los músicos, ¿no? Uh-huh. Pero las melodías es fácil de llegar a alguien que no entienda la guitarra, porque no todo el mundo entiende lo que es la pirotecnia o ponerte a tocar rapidísimo, hacer, ¿entiendes? Entonces, yo lo que buscaba sobre todo es el feeling, ¿no? El feeling, el tener una nota que sientas como el público dice, uff, ¿qué ha pasado aquí? ¿Me entiendes? O sea, sacar esa nota que llevas dentro porque la sientes de verdad, ¿no? Y eso es lo que he tratado de aprender y resumir, ¿no? Aprender 50 notas para elegir solamente dos. Eso es, al final se compone para el público, ¿no? Porque también hay una diferencia, que es lo que tú dices, lo estoy sintiendo, casi me dejo llevar de forma natural. A veces es hasta contraproducente pensar demasiado. Yo no sé si tú a la hora de componer o de crear canciones, incluso muchas veces, ¿no?, por el espíritu que se plasma en tus discos, tal vez precisamente es eso, ¿no?, dejarte llevar y no pensar mucho, porque cuando se piensa demasiado, igual una composición, como que se pierde la magia. Estoy de acuerdo contigo, totalmente. La música, cuando realmente conectas con la música, es cuando la llevas, sale del corazón. Cuando empiezas a pensar ya, ¿sabes?, ya se intelectualiza, ¿no? Igual me pasa en los solos o en las grabaciones o en las tomas que hace. Me gusta llevarlo muy muy aprendido, ¿sabes? Para que en una segunda toma quede ese sonido mágico que dices, uff, que te se nota que te ha dejado llevar por ¿sabes? Que es algo visceral, ¿no? O algo que es un impulso. La música se convierte en algo así, ¿no? En algo inmediato. No en algo intelectual. Si lo intelectualizas demasiado, pierde el sentimiento. Porque no puedes imprimir sentimiento, porque tú mismo estás pensando, uff, lo quiero hacer perfecto. Pero la perfección es muy difícil de encontrar. Yo creo que la perfección al final es el sentimiento mezclado con lo que llevas aprendido, ¿no? Pero sobre todo lo que quieres expresar, ¿no? Y lo que yo busco a través de la música sobre todo es expresar. ¿Sabes? Una expresión, es como un cuadro, lo pintas y dices, uff, no me convence, pero ahí está ese cuadro, ¿no? Si quieres algo diferente, tienes que pintar otro, hasta encontrar a lo mejor, ¿sabes?, el perfecto, el que conecte con alguien que lo está mirando. Sí, señor. Y luego, como hemos dicho, desde aquellos primeros 90 has tenido una carrera en la que no has parado absolutamente para nada. Son muchísimos discos los que has ido editando. Y diría yo que cada uno de ellos, partiendo de un estilo como el blues, que mucha gente lo considera como muy inmovilista, ¿no?, en muchos casos, pues bueno, yo le diría que se reparen un poco en tu discografía, porque sin embargo a cada trabajo le has sabido dar algo diferente. Yo no sé si fruto de la época que tú mismo estabas viviendo a nivel personal o lo que sea, ¿no?, pero cada disco es mío. Si hablamos de cuadros, cada cuadro es distinto en el caso de tu discografía. Correcto, sí, es verdad. Cada álbum es fruto de un momento que estaba viviendo, pero no solo ahora, desde los que hice con Miguel Río, cuando hice Un caballo llamado Muerte, uh-huh, y Generación Límite, estábamos viviendo cosas. Yo participé en la creación de esas canciones y el mensaje, incluso como Rock and Roll Boomerang. Yo le comenté a Miguel la idea del boomerang, de que el rock era un boomerang que podía ir y volver, y empezamos a construir una idea, ¿me entiendes? Aunque el tema después lo hizo, creo que Salvador, pero yo un poco, era una conexión en las letras, en la música, igual que todos mis discos. Old and Blues surgió de un momento que yo quería sacar ya en mi propio proyecto, pero después cada uno que vino a continuación de ese, por ejemplo, Madrid Memphis, un blues latino, pertenecían a un momento, una época, pero que esa época, digamos que también yo plasmaba lo que yo soy en las letras. Si alguien quiere conocerme, que escuche mis letras, ¿sabes? Y lo que trato de expresar en esas letras, como Heart and Blues, o como When the Night Fall, o Your Love is a Jail, es mi forma de pensar. Lo que pasa es que algunas las hemos hecho en castellano y otras, pero la mayoría yo he usado el inglés para expresarme, porque lo noto más musical a la hora de cantar blues y rock and roll, ¿no? Uh-huh. Aunque no estoy en contra del castellano, me parece un idioma fabuloso, ¿no?, para hacer música. pero a mí siempre, tal vez será porque me crié o evolucioné o aprendí la música y aprendí a ser lo que yo soy en América, ¿no? Siempre para mí el rock and roll y el blues tenía el idioma inglés, ¿no? Uh-huh. Pero ahí en esa música que he hecho yo está el mensaje, ¿no? Y cada álbum ha pertenecido a un momento diferente, en diferentes épocas, pero que miro atrás y esos temas son parte de lo que yo soy, ¿no? Aunque ahora mismo estoy en un momento que, digamos, que sigo con la misma inercia y el mismo impulso de crear, pero viviendo el aquí y ahora, el momento que estamos viviendo en el año 2021, ¿no? Y que de alguna manera me siento como si cada día es como si empezara de nuevo, ¿no? Uh-huh. Pues es que tampoco has parado nunca, ¿eh? Que también igual es una de las claves. Hay gente que lo necesita, hay gente que por un motivo, el que sea, pues también se ve obligado. En tu caso, realmente es que, claro, llevas esa inercia porque tampoco en ningún momento, por lo menos en cuanto a lanzamientos discográficos, luego está claro que ha llegado esta pandemia también, que ahora hablaremos un poco de lo que es este momento actual, pero aún así has seguido editando trabajos discográficos. O sea, realmente parar no has parado. Nunca lo has necesitado, nunca has querido parar y siempre has tenido esa posibilidad y esas ganas de seguir también sin ese parón que a veces anuncian, ¿no?, otros artistas. Pues yo tengo realmente la urgencia de crear. Tengo muchas cosas que expresar a través de la música. Y es lo que me gusta. Realmente yo cuando hago música no la hago para la gente, la hago para mí, ¿entiendes? Y para mí el grabar y hacer un álbum es algo experimental. Porque primero grabo las ideas que tengo, compongo, creo un sonido, creo unas formas musicales en las que quiero plasmar algo que llega a mi mente o a mi espíritu, ¿no? Y a partir de ahí es cuando yo me doy cuenta que necesito expresarme de esa manera, ¿no? Y sacarlo y compartirlo con la gente. Porque yo creo que la música es algo muy bueno y sanador, ¿no? Yo pienso que la gente necesita, sobre todo la misma música que nos ha movido por dentro, ¿no? Uh-huh. Como había un programa en Venezuela que se llamaba La Música que Cambió el Mundo. Uh-huh. Que la tenía Alfredo Escalante, que era un locutor de la radio venezolana, que era fantástico ese tipo. Su hijo, de hecho, estaba aquí y trabajaba con Mariscal Romero. Pero era un tipo que era increíble. Y ¿sabes lo que pasa? En los 70, la música era un mantra que unía a la gente. Uh-huh. Tú ibas a un club y oías a Curtis Mayfield, oías a los Allman Brothers, a los Stones, a Pink Floyd o lo que fuera. Y en ese momento tú te quedabas ahí tomándote una cerveza o hablando con amigos o conectando, y en ese momento yo notaba como la gente se elevaba y estaba en ese momento en un trance que realmente todo lo que te venía a tu mente era bueno. O sea, era como si la música nos sanara. Uh-huh. Y eso es lo que yo llevo dentro de mí, ¿no? Yo soy un mensajero de esos momentos y me gusta expresarlo y buscarlo a través de los tiempos actuales, pero no, o sea, tratar de hacer recordar a la gente, ¿sabes? Recordarle a la gente lo que significa la música, ¿no? Y lo que significa el rock and roll, el blues, y no solo las bandas nuevas, porque siguen sonando bandas nuevas, que gracias a Dios suenan en programas como el vuestro. Uh-huh. Pero a nivel mundial hay muchas radios, la gran mayoría no ponen esta música, ¿no? Uh-huh. Ponen una música que es horrenda, sinceramente, ¿no? Reggaetón, pop, un pop infumable, ¿sabes? Cosa que no pasaba en los 70. En los 70 tú me ponías en la radio y escuchabas cosas increíbles. En la radio, en los clubs, en la calle, en cualquier sitio que te ibas, ¿me entiendes? Y entonces, para mí, lo que yo siempre he buscado con mi música es no perder esa conexión de algo que me hizo feliz y me hizo ser una persona que tenía una visión del mundo y el corazón lleno de felicidad, ¿no? Uh-huh. Y entonces muchas veces yo me encierro en ese mundo, por eso me dices, ¿por qué compones? ¿Por qué haces álbumes? Porque yo me encierro en una burbuja y toda esa inspiración, todo eso que viví, todo eso de lo que empapé en las buenas épocas no me ha abandonado, sigue dentro de mí, uh-huh, ¿sabes? Uh-huh. Toda la música, desde Black Sabbath, Led Zeppelin, Peter Frampton, Lou Reed, no sé, Lynyrd Skynyrd, Montrose, Van Halen, Canegit, Santana, o sea, Ten Years After, todas las cosas que en la música, todas las bandas y toda esa música que tú oías y salías por ahí a tomarte una cerveza y decías, joder, qué musicón está viendo aquí, ¿sabes? y era como total, era que volabas, ¿no? Eso es. Y me ha gustado mucho eso que has dicho de que cada vez que se graba un álbum al final es algo experimental, ¿no? Que puede sorprender cuando hablamos de alguien que viene muy de la raíz clásica, pero claro, el mérito también está en hacer sonar algo que te lleva a lo más añejo de la música, hacerlo sonar nuevo, como yo, por ejemplo, creo que tú haces mismamente en este disco, ¿no? En este Back in Memphis. Bueno, sí, sí, de alguna manera también evolucionas y plasmas. Tal vez la música es una vibración del momento que vives. Es como que agarras algo antiguo, lo traes al tiempo moderno, ¿sabes? A los tiempos de hoy. Y de alguna manera también la música es algo que viene a través de algo y tú eres el que la filtras. Uh-huh. Y el que pueda sonar moderno es porque la situación actual es diferente, ¿sabes? El mundo no es como era en el año 74, que yo tengo nostalgia de esa época, desgraciadamente que lo viví y sé lo que fue, y no lo he podido olvidar porque fue mágico. Pero ahora cuando me junto, los músicos con los que he grabado son músicos que son como yo, de mi esta misma generación, y ellos han vivido todo eso. De hecho, ellos han grabado con Joe Walsh, con Booker T. Jones, con Al Green, con Albert Collins, todos los grandes, Lundman, ¿no? Otis Rush. Uh-huh. Entonces son músicos que ya tienen esa solera, ¿no? Pero tal vez te metes ahora en un estudio y como todos los músicos, entre ellos yo, hemos escuchado otras tendencias musicales, si quieras o no, eso te influencia. Y cuando tú vuelves al blues o vuelves a otras raíces, a la música con otro tipo de raíces, siempre, de alguna manera, hay influencias de ahora, ¿sabes? Que aunque no lo quieras, hay un toque que tú le puedes imprimir a la música y que hace que suene más actual, o porque de alguna manera hay algunas formas que utilizas que las has aprendido a través de todos estos años y te han hecho, a lo mejor, digamos, crear una pequeña evolución en lo antiguo, ¿no? Darle una pequeña vuelta de tuerca a lo que ya tocabas o, ¿sabes? También la tecnología, los amplis, las guitarras, la forma de grabar, ¿sabes? Ahora se graba de otra manera, los Pro Tools, aunque he grabado con una mesa NIT, pero también hemos usado Pro Tools, ¿no? Uh-huh. Y algunos amplificadores a válvulas y no sé, es todo. Eso es una mezcla de varias cosas que hace que al final el resultado sea el que es, ¿no? Y por eso Back in Memphis suena así, de esa manera. Eso sobre todo lo digo también porque claro, el título de la obra Back in Memphis puede hacer referencia a ese Madrid Memphis, también como hemos dicho a tu primera época también, ¿no? Como músico, y claro, te viene siempre que te presentan este disco un poco esa coletilla, esa frase hecha que para los críticos musicales, pues bueno, nos viene muy bien y lo decimos en todas las críticas, ¿no? Vuelta a las raíces, ¿no? Explícanos si tú lo ves tal cual, es como una... Es así, lo has captado sí. Perfectamente. Cuando yo digo Back in Memphis no digo solo que he vuelto a Memphis. Digo que he vuelto a las raíces. Es como rebobinar y decir, bueno, vamos a empezar de nuevo. O sea, yo conté en el año 92 y ahora en el año 2021 lo vuelvo a contar, pero con la visión y con la experiencia que tengo de todo este camino recorrido del año 92 hasta hoy. Que te puedo decir que he hecho miles de conciertos, he recorrido medio planeta, he grabado, como bien has dicho al principio, más de 27 álbumes, he tocado con todo tipo de músicos, festivales, salas, teatros, he hecho 3 giras en Inglaterra, he estado en Rusia, en muchísimos países del este, en Alemania, no sé si he hecho como 700 conciertos, en Alemania, Francia, Holanda, Suiza. He estado en Latinoamérica unas 4 veces, he grabado un álbum en directo en Chicago, en el David and Legends. O sea, es un camino muy muy salvaje, que si ahora mismo tuviera que volver a caminarlo, me daría vértigo. Y bueno, si miramos un poco atrás, tienes ese Madrid-Memphis igual como, no sé si le tienes, claro, todos los discos son al final tus hijos, igual me vas a decir eso, ¿no? Pero no sé si le tienes incluso más cariño que al siguiente, que a Blues Latino, que igual todos lo tenemos como el que te hizo ya romper a nivel internacional, ¿no? Porque además tenía colaboraciones de relumbrón, como decimos ahí, ese tema de Blues Latino también lo regrabaría Carlos Santana para uno de sus discos, y tal vez te abrió más puertas, pero no sé, igual tienes incluso más añoranza o más cariño por los anteriores. Bueno, lo que bien dices es que a todos me gustan, porque todos significaron algo, pero Blues Latino fue un momento de inspiración máxima, ¿sabes? Uh-huh. Y conseguí hacer algo que surgió de una manera con una fluidez increíble. O sea, como que los dedos me volaban por el mástil, los acordes, las armonías, la forma de componerlo. Además fue un momento personal de mi vida muy especial, ¿no? Rompí con muchas cosas en ese momento y como te puedo decir que lo compuse en un apartamento que tenía, que me mudé por Madrid, en un barrio de Madrid, y me puse a tocar y yo creo que en 3 días, 4 días compuse todos los temas. Uh-huh. Y después me metí con Miguel Ángel Collado, que es un teclista buenísimo de rock madrileño, que en ese momento él tampoco tenía mucho trabajo y estaba, y le decía, oye, quiero que grabes este álbum, quiero que toques tú los teclados. Me fui a su casa y me iba con un amplificador pequeño y le explicaba todas las estructuras. Veíamos un poco los teclados, cómo lo iba a hacer. Junté una banda con Pedro Barceló, Juan Carlos Mendoza. Nos metimos en los estudios Track de Madrid. Y en 3-4 días surgió, pero de una manera increíble. Y ahí empezamos a meter a Junior Wells, a Andrés Calamaro, a Franco Jiménez. Uh-huh. Después a Chris Rea con Do You Believe in Love, y fue, bueno, una alucina. Realmente es que todo fluyó de una manera, o sea, tan natural y tan rápida que no te lo puedes creer. Uh-huh. Bueno, también Jeff Espinosa, que con el que compuso las letras conmigo. Uh-huh. Y cantó en casi todos los temas de este álbum. Uh-huh. Bueno, pues la verdad que un auténtico clásico, pero bueno, como otros tantos, ¿eh?, que hay a lo largo de tu trayectoria, pero igual sí que yo tengo más ese, ¿no?, como igual el punto de inflexión definitivo, ¿no?, de cara a lo que pudo ser ya tener un mayor éxito y un mayor reconocimiento. Y en cuanto a inspiración, el actual periodo tampoco estás nada mal de inspiración, porque recordemos que en estos tiempos complicados, porque han sido muy complicados para todos, hay gente incluso, yo he entrevistado a muchos músicos en esta época, bueno, llamémoslo pandémica, ¿no?, esta época extraña que estamos viviendo, y hay gente que me decía que precisamente se bloqueaba para componer porque estaba bombardeado con un montón de noticias, de información, mirando la actualidad. Bueno, está claro que no ha sido tu caso, porque recordemos que en 2020 sale Del Sur, que yo no sé si está ya compuesto un poco, terminado por lo menos en esta época. Luego es verdad que hay un recopilatorio, que eso ya, pues bueno, no es tanto inspirativo porque ya es un recopilatorio de la Vargas Blues Band. También en este mismo año haces el proyecto Viking of Blues con una fenomenal vocalista que es Jessie Howey, y apenas unos meses después tenemos un disco nuevo de la Vargas Blues Band. Está claro que en cuanto a inspiración la tienes que tener, porque parar también de componer no has parado, como digo, en tiempos que otros se bloquean. Yo no sé si a ti incluso te ha venido bien. Pues no, y ahora mismo me has pillado en un estudio, que estoy preparando un proyecto que sacaré después del verano del 2022. Uh-huh. Que lo voy a sacar en Los Ángeles a través de un sello en Estados Unidos, y ya, bueno, te sorprenderá cuando vea lo que estoy preparando. Algo completamente otro, me estoy moviendo en otro registro. Uh-huh. Pero bueno, sí, es verdad, y además te puedo decir que Del Sur ha tenido ya casi 1 millón de descargas. Uh-huh. Casi nada. El álbum de Jesse Howe también ha tenido casi 200.000 descargas, y el que ha sido sorprendente es el nuevo. Uh-huh. El Back in Memphis ha sido en los primeros 4 minutos 300.000 descargas. Uy, en 4 minutos. Casi nada. No puede ser también un poco, pues habla muy bien, porque de que la gente esté atenta a tu música, porque precisamente, hablando un poco en términos comerciales, en los tiempos que corren, que han cambiado también con respecto a los 70. En los 70, por ejemplo, había bandas, o 60, había bandas que editaban en 6 meses, te editaban 2 discos, pero ahora no se lleva tanto eso, y siempre te dicen, no, espacia un poco los discos porque el mercado no absorbe todo lo que hay. Alguno te dirá, y no es una forma de pisarte a ti mismo igual tus propios trabajos, el hecho de que, por ejemplo, este último con el de Viking of Blues y este salgan tan seguidos uno con otro. Me parece bien, porque la vida es corta y cuando tienes creatividad es mejor expresar todo lo que llevas dentro y sacarlo. La gente lo va a ir asimilando y lo va a ir entendiendo. Desde luego, después de estos trabajos que he hecho, tanto del Sur como Back in Memphis y Vikings of Blues, voy a esperar hasta después del verano de 2022 para sacar algo nuevo. A partir de este momento, aunque sigo trabajando, porque la música no surge de una semana para otra, te tiran meses grabando, buscando ideas, haciendo maquetas, pero ahora básicamente el esfuerzo mío va a ir canalizado de poder tocar en directo todo lo que podamos. A partir de finales de enero ya tenemos 4 conciertos cerrados para ir al sur, en febrero volvemos al norte, después el 5 de marzo tengo una cosa, un festival en Alemania, y bueno, y después iremos viendo, ¿no? A ver cómo surge, cómo va evolucionando todo este tema. Sí, hablando de los conciertos, vamos a dejar claro una cosa, que yo anunciaba que estaríais en Bilbao este próximo sábado, 27 de noviembre, pero tú mismo me comentabas que ayer mismo, yo no me había enterado, la verdad, ayer mismo te comunicaban que quedaba aplazado ese concierto y hay nuevas fechas, ¿verdad? Bueno, se ha aplazado y la idea es volver a Bilbao en febrero y juntarlo con San Sebastián y Santander. Creo que será el 26 de febrero. No sé cómo van a hacer los promotores y cómo lo van a manejar, pero para nivel logística nos venía bien hacerlo de esa manera, juntar 3 conciertos, ¿sabes? Aparte, sí, que han surgido cosas, ¿no?, de grabaciones con lo que estoy haciendo ahora que tengo que acabar y tengo el tiempo súper apretado, y entonces hemos llegado a un acuerdo para poder tocar a partir de febrero, hacer conciertos por el norte. Y ahora, ¿en qué situación? Presentar back en Memphis. Ahora también estoy empezando con la promoción, que hay la compañía discográfica ha contratado una agencia de promoción por 3 meses. Y quiero promocionar el Back in Memphis, lo vamos a sacar en físico, lo van a hacer una distribución, y quiero un poco empezar a promocionar el álbum antes de seguir tocando más. Bueno, y a ver cómo está la situación para aquella época. Hay que decir que vendrá sin John Byron Jagger, ¿verdad?, en ese momento. Bueno, John Byron Jagger participó porque ha estado, bueno, en los 7 primeros conciertos de esta gira, 8 ha estado él. Sí. Pero la cuestión es que no estamos promocionando ya el Move On, que es el álbum que hice con él. Sí. El Move On lo hemos hecho y ahora estamos promocionando Back in Memphis, queremos enseñarle a la gente los temas de ese álbum en directo. Entonces, no quiere decir que con John volvamos a colaborar, seguramente con él a lo mejor en cualquier momento vuelve a aparecer en nuestra carrera, ¿sabes?, de Vargas Guzmán en directo como invitado, pero por ahora la idea mía es hacerlo bien con Vargas Guzmán, y seguramente vendrá Bobby Alexander con nosotros, que ha cantado también en el Back in Memphis, en unos cuantos temas, y un poco queremos promocionar este álbum, ¿no? Pues esperemos esas fechas, por supuesto. Por cierto, ¿cómo ha sido esta época donde tú, acostumbrado a pisar los escenarios? Y es que, de hecho, has sido siempre un artista de directo. O sea, es que, estás, como bien has dicho, en Alemania 700 fechas las que has hecho y te has recorrido el mundo subiéndote siempre, ¿no?, a las tablas. ¿Cómo han sido estos casi 2 años que llevamos tan extraños, en el sentido de que sí, como hemos dicho, no has parado de componer y has creado nueva música, pero sin embargo no te has podido subir a las tablas? No sé cómo, si lo has llevado con resignación, con rabia, o qué es lo que has sentido. Bueno, al principio con resignación, después con rabia y ahora mismo con estupor, ¿sabes? Porque yo sé que esto es un problema sanitario, la gente lo ve como un problema sanitario, ¿no? Y lo es, porque ha habido un problema sanitario de un virus, pero lo que era un problema sanitario se ha convertido en una obligación a ponerle la vacuna a la gente. Sí. ¿Entiendes? Cuando ya te dicen que si no te ponen la vacuna, te meten, ¿sabes? No puedes entrar a los sitios, no puedes entrar a un restaurante, no puedes subir en un transporte público, ya es un poco mosqueando. Y eso está pasando en Suiza, en Austria. El otro día en Holanda, que también hay unas restricciones brutales, la gente se manifestó y dispararon a 2 chicos la policía. O sea, en Australia está habiendo unas represiones brutales. Todo esto yo me pregunto a mí mismo si es realmente un problema sanitario o un problema de control. ¿Entiendes? Sí, señor. Y están controlando a la gente a través de una vacuna y están controlando, y además no solo eso, es un problema económico, es un control económico, porque a través de esta situación la economía ha caído en picado. ¿Entiendes? La gente no tiene un duro, la gente está jodido, han perdido su trabajo, el gremio, como tú decías, de la música, todas las salas han tenido que cerrar durante mucho tiempo, todo el tema de conciertos ha caído, y ahora mismo si piden el pasaporte sanitario en Europa y en sitios así, habrá muchísima gente que ya pues pasamos de ir a los restaurantes. ¿Entiendes? Cocinamos, hacemos reuniones en casa, Entonces, ¿qué va a pasar con los, la hostelería y todo eso? ¿Se va a montar un pollo? Entonces, ¿qué van a hacer los de restaurantes si empieza a bajar el la afluencia de público? O sea, lo que te quiero decir, que lo que está pasando al principio, lo vi como decir, bueno, hay un, puede haber un virus, puede haber una pandemia, pero es que ya llevaban años hablando de las pandemias, hablando de, hasta en los Simpsons había un programa hace cuatro años que hablaban exactamente lo que está pasando, lo hablaban los Simpsons, tío, que no soy idiota, lo he visto, ¿entiendes? Pues no sabes lo de acuerdo que estoy contigo, yo no es por ser más listo que nadie, pero desde el principio lo comenté aquí, no suelo, a los músicos cuando los entrevisto, no suelo preguntarles mucho por el tema, porque evidentemente pues cada uno bueno piensa lo que piensa y al final pues presentamos la música, pero y tampoco quiero meterles en ningún compromiso, pero la claridad con la que tú te has expresado, quiero decirte que yo es que estoy totalmente de acuerdo, porque evidentemente hay cosas muy raras y cuando se está... Esto no es un problema sanitario, perdón, no me acuerdo tu nombre. Mi nombre es Antonio. Antonio, esto no es un problema sanitario, es un problema de control, nos están controlando, es el nuevo orden mundial, punto. O sea, y yo no soy idiota ni me chupo el dedo, ya soy una persona mayor que he vivido la hostia. Entonces, he vivido de todo tipo de cosas, no he visto una cosa parecida en mi vida, ¿me entiendes? Y a mí me han puesto vacunas, tío, me han llegado a poner dos vacunas a la vez. Pero ¿sabes que te las ponen a la vez? ¿Sabes por qué te ponían dos vacunas a la vez? Te ponían una de un laboratorio y otra de otro, por si te hacía un efecto adverso, no pudieras denunciar, porque nadie sabe cuál de las dos es la que te ha hecho mal, ¿entiendes? Pues sí, señor. Eso, vacunas normales, pero es que hemos llegado a este punto que ha habido un virus, ha muerto gente, ha habido cosas, ha habido muchas historias, y según hay mucha gente dice, bueno, la vacuna nos va a sacar de esto, pero es que en muchos países la gente se ha vacunado y cada vez están peor. Que si PCR, que si más vacunas, que si no se puede salir a tocar, que si están cerrando salas, que si están prohibiendo... O sea, yo ahora mismo para irme he tenido que suspender tres giras por Europa. Y ya no me planteo ir, me iré cuando tenga que ir en las condiciones que se pueda uno mover. Sí, sí, o habrá que desobedecer en masa y llevar a... No, yo la palabra negacionista no me gusta, porque yo no niego nada, lo que tengo es sentido común, lo que tengo es sentido común, tío, y es que no soy idiota, es que esto huele mal, por los cuatro costados, no hay que, hay que tener dos dedos de frente, hay que ser, para darse cuenta que esto es algo más que lo que nos están contando, es que se ve el plumero, tío, es que es facilísimo, es que yo oveja no soy... Llámame león, diablo, lo que quiera, pero oveja no, nunca seré. Eso. Las ovejas me encantan, son muy bonitas, y son agradables y simpáticas, pero yo oveja nada, ¿entiendes? A mí no me digas, ve por ahí, digo, no te voy a decir porque estamos en el aire lo que respondería. Sí, es que además, también es que si hablamos de libertad, la libertad sería elegir. Es decir, que se respete la decisión de cada uno, que es algo que no se está haciendo porque desde... La libertad de tu propio cuerpo, tío, de también. Decir lo que quieras, si te quieres vivir o te quieres morir, y eso diga... Pero el problema no solo es eso, que sí, que ha habido un contagio y todo. Mira, yo te voy a decir, yo pasé en diciembre, me contagié de COVID, ¿entiendes? Y no me pasó nada, gracias a Dios, yo sé de otra gente que lo ha tenido y ha fallecido. Pero es que esto lo han metido de alguna manera por alguna cuestión, ¿sabes? Y ha estado así. Yo, por suerte, desarrollé anticuerpos. Sí. Fui al médico y me hicieron un serológico y tenía 6.000 anticuerpos, tío. ¿Me entiendes? Si mi cuerpo puede generar anticuerpos y puede defenderse de ese virus, ¿por qué me tengo que poner la vacuna? Si mi cuerpo ya crea anticuerpos, ¿por qué vamos a neutralizar las células que saben que cuando algo así te ataque, tu propio cuerpo sabe defenderse? ¿Me entiendes? Y además que la inmunidad... Habrá gente que tiene el sistema inmunológico muy bajo y le tienen que meter la vacuna, ¿me entiendes? Claro. Pero yo sé de gente que se ha vacunado, se ha hecho un serológico y tiene 700 anticuerpos. Es que de hecho... Y sé de países, y países como Israel ya van por la cuarta dosis, tío. Sí, no, es que al final es la dosis perpetua, ¿no? La pauta completa, no, la pauta perpetua, porque es que esa perpetuidad a lo que quieren vacunar... Yo pienso que esto es más bien la cuenta atrás, ¿sabes? Lo que quieren es que la gente, como este señor que ha muerto hoy, de 120 años, eso no ocurra más, porque es un peso para la sociedad. Si es un peso para los hospitales, que la gente se ponga enferma, imagínate el peso que es la seguridad social para la gente que tiene que el Estado que tiene que pagar todo eso a esa gente, ¿no? Uh-huh. El peso, ¿sabes? Y lleva mucho tiempo hablando de las vacunas, el Rockefeller ya decía cosas así, ¿me entiendes? Sí, y Bill Gates y todo eso. Aunque la gente diga que eso es negacionismo, no es negacionismo, está documentado, tío. Es que lo ha dicho todo el mundo. Sí, a mí... Lo que es fácil decir, mira lo que está diciendo, este es un negacionista, es un idiota y tal, ¿sabes? Y sí. Cállate la boca, ¿me entiendes? Sí. Porque en este momento, ¿sabes? Lo que hay más de riesgo es dar tu opinión. Mm. Eso es. A mí que me llamen negacionista me da igual, porque lo que es la versión oficial la niego. O sea, luego ya a partir de ahí hay muchas cosas que se me escapan. Lo que tengo claro, tú has hablado del sistema inmune, tengo claro que el sistema inmune es mejor que cualquier vacuna, porque de hecho genera... Y más el de los niños, Antonio, el de los niños. ¿Cómo vas a vacunar a un niño de 7 años, 8 años con este brebaje que no sabe lo que es? Y que yo sé de muchas cosas que he visto de niños que han acabado, y mujeres embarazadas, tío, sí. No la dejaban antes, una mujer embarazada no podía ni fumar, y ahora le quieren meter embarazada un brebaje que le va a entrar al feto, tío. Que además está demostrado que es experimental, porque ellos mismos no se ponen de acuerdo ni con las dosis, ni cada cuánto tiempo. Claro, sí, ni nada, y lo que te están enchufando al cuerpo. Y yo sé de gente que ha acabado muy jodida, y bueno... Yo, otras personas dicen, no, es que ha muerto más gente por el virus que por la vacuna. Pero es que no deberían ni morir ni por el virus ni por la vacuna. Claro, claro. Y yo no voy a hablar más porque estoy en el aire contigo y soy una persona conocida, y ya es que si me tiras de la lengua me voy a aparecer... Sí, y luego... Voy a aparecer el Stulin este, que es el ruso este, que es de la CIA. Daniel Stulin, sí. Daniel Stulin. Bueno, hoy en día está más de moda que te comparen enseguida con Miguel Bosé que ole sus huevos por decir lo que pensaba. Ojo, yo es lo que siento. Aquí, mira, en este mundo hay que cada uno puede tener una opinión. Todo el mundo tiene, las opiniones son como los culos, cada uno tiene uno, ¿entiendes? Todo el mundo tiene derecho a opinar y a decir lo que piensa. Y si tú tienes dos dedos de frente, ¿por qué no te van a dejar opinar? Oye, tío, además en una situación que esto chirría por todos los costados, ¿entiendes? Si no sabes lo de acuerdo que estoy esto contigo. Esto chirría por todos lados, tío. Es que esto chirría, vamos, lo que están haciendo en países como Australia, vamos. Sí. Pero es que yo tengo amigos, ¿sabes? Yo tengo amigos en todos lados, en Rusia, en Ucrania, en Rumanía, en Inglaterra, Francia, en Latinoamérica, Estados Unidos. Yo me hablo con todo el mundo y mis amigos piensan como... O sea, toda la gente que yo conozco piensa como yo. Uh-huh. Me da igual que estén en Los Ángeles, en Las Vegas, que en Memphis. O sea, la gente está como con un estupor de decir, ¿qué cojones está pasando aquí? Sí, señor. Pues en esa misma línea voy yo, y créeme que vamos, secundo prácticamente a 100% tus palabras. No tengo muy claro ni siquiera si realmente hay un virus como tal, en el sentido de que sea tan malo, porque como tampoco nos han querido dar cifras de edades de fallecidos, por ejemplo, de patologías previas, no nos lo han querido decir tampoco, pues a veces uno tiene hasta esa duda. Pero claro, hay gente como tú que lo ha pasado, y evidentemente pues se respeta que igual para ti ha sido algo diferente a otras... Gripe, bueno, no sé. Yo cuando fui y me hice un serológico, tenía 6.000 anticuerpos. El médico se quedó flipado. Sí. Se quedó, dijo, joder, tienes un sistema inmunológico de piedra. Dice, imagínate generar 6.000 anticuerpos, una bestialidad. Sí, sí, pues... Entonces, o sea, lo pasé también, para mí fue como... O sea, me sentí mal, pero yo he vivido en Latinoamérica y he agarrado resfriados fuertísimos. Claro. Si tú pillas una gripe tropical como las que he tenido yo en Venezuela, alucinas. Sí, igual que ha habido. He tenido 40 grados con unas fiebres que agarrabas en el trópico que no te lo creías. Claro. Que estaba sudando y delirando durante 2 días. Mm. Y como neumonías ha habido toda la vida, pero bueno, en fin. Y luego... Neumonías y todo, bueno... Que es una tristeza, tío. Hemos venido a este mundo, hemos nacido, vivimos y morimos. Sí. Yo entiendo que hay que proteger a la gente, pero hay muchas cosas que son demagogia, que las cuentan, que no me las creo, tío. Vale. Que no quiero hablar más, tío. Vale. De la lengua voy a decir una bestialidad alucinante. Aquí tienes total libertad, ¿eh? Somos un medio además humilde. Somos no, un medio... pero es que hay cosas que no me las creo. Y yo tampoco. Los medios, la televisión, ni siquiera la tengo ni la escucho. Yo sí veo cine porque me encanta, veo Netflix y todo eso, series, porque a mí el cine me ha gustado desde que tenía 6 años. Mm. ¿Me entiendes? Amo el cine. El cine, la música, la literatura, los cómics, la pintura, la cultura en general, el arte es lo que más me gusta. Mm. ¿Me entiendes? Pero cuando pongo la televisión y me lanzan unos mensajes que flipo, incluso estoy viendo gente que yo consideraba que era progresiva y que era gente con una mente abierta, cómo se les ha cerrado, ¿sabes? El otro día sale Robert Craig criticando a Eric Clapton, tío, poniéndole a parir por las cosas que había dicho. Cuando Eric Clapton ayudó a Robert Craig a sacar su carrera adelante, y porque el otro piensa de una manera, Eric Clapton piensa como nosotros, como yo. Sí, lo sé. Lo sé. De hecho hizo, no sé si hizo alguna canción incluso al respecto. Igual yo que lo conozco a Eric Clapton en persona, he hablado con él, amigo. Igual que Van Morrison también, también. Y Prince, pensaba igual y todavía no había nada. Y Prince, yo he hablado con él de cosas flipantes. Pues sí, tú no sabes lo que he rajado yo aquí en la radio, así que te puedo decir que hablando así, si estuviéramos hablando ahora mismo en un bar, podíamos hablar cara a cara y te digo que nos íbamos a entender perfectamente, ¿no? Y para continuar un poco en la parte final de la entrevista, enlazándolo un poco con este tema del control, y una cosa que también me he planteado, digo, tú mismo has dicho, ¿no?, que en la radio, ¿cómo se ha ido eliminando la música de forma general? ¿No? Eso es, y precisamente te llega este virus y, oye, a uno de los sectores que más ataca precisamente es a la música, ¿no? Porque ha habido bandas que lo han tenido que dejar porque no han podido continuar, porque no se ha podido expresar en directo lo que es la música y porque nos han privado de un montón de sensaciones y de emociones. Y sobre todo el soul, el rock and roll, el blues, la música de verdad, música verdadera, nos han ido dando de lado. Y yo te digo una cosa, actualmente en el mundo hay una cantidad de talento increíble, siguen habiendo grandes bandas, músicos. Hay cada cosa que alucina, porque claro, los medios de comunicación no les apoyan, salvo en medios como el tuyo o medios alternativos, que hay muchos, hay muchísimas radios de internet, Sí, yo creo que ahora mismo las radios de internet son como era en el pasado la FM. A ver si nos van dejando continuar. Nosotros seguimos aquí en la FM en Vizcaya, hasta donde llegan las ondas, y por supuesto también tenemos el podcast para descarga. A ver si nos dejan, porque a veces yo pienso algo peligroso tiene que despertar la música para que se ataque tanto, ¿no? Ese despertarnos. La música es el corazón de un mundo sin corazón. La música eleva y te hace pensar, eleva tu espíritu y te manda tu vibración a sitios que tu inteligencia, tu ser vibra de una forma distinta, ¿entiendes? La música es muy peligrosa, o sea, y de hecho muchos músicos cuando han hablado más de la cuenta se los han cepillado, han desaparecido del mapa. Y bueno, volviendo a lo que es el John Lennon, Bob Marley, hay frases que si las dices firma tu condena de muerte. Y mira, U2, Bono, Bono empezó muy bien porque su música es mántrica. U2 tiene algo especial. Y de repente, de la noche a la mañana, se cayó la boca y se metió en el sistema. Y ya alguien le dijo, tío, si quieres, vive bien, seguirás comiendo bien, engordando y llegarás a viejo. Pero déjate de decir cosas y no te creas que porque tienes el poder de llegar a las masas, vas a controlar y vas a ser un político. ¿Entiendes? Bueno, es que a veces es más peligroso un artista que un político, porque a los políticos ni Dios les hace caso y a los artistas sí. Los artistas somos políticos y somos viventes, tío. Sí. Un artista, un músico, el músico escribe el futuro. Todas las bandas, si tú ahora haces un repaso por la historia de la música, del blues, del rock and roll, verás que ahí hay auténticos videntes y músicos que han dicho y han predecido el futuro en la música. El futuro no de la música, el futuro de la humanidad, que muchos, ¿me entiendes? Sí, por eso están tan controlados y por eso a veces, no sé, hay gente. Bueno, ahí está hasta fallecimientos extraños, podríamos decir, ¿eh? En gente común. Sí, total, absolutamente. Sí. Absolutamente. Y esto que estoy hablando contigo, espero que no me pase factura, No te preocupes, yo te digo, yo no creo. Esperemos. Me da igual, si tengo que morir, moriré, y soy muy valiente. O sea, lo principal es no tener miedo, yo miedo cero. Y si cuando me tenga que ir de este mundo, dejaré mi legado, mi música para el que la quiera escuchar. Y he sido vivido plenamente y me lo he pasado de puta madre y seguiré pasándomele y dando guerra con la música. Eso es, y la dice, ¿por qué grabas tanto, Javier Vargas? Pues grabo porque tengo un gran mensaje en mi corazón que da a la gente. Eso es. Y la factura que te pase, de todas formas, que sea positiva, porque yo, por ejemplo, para mí, lo que estás diciendo hoy aquí, para mí te engrandece más. Primero porque va en sintonía con lo que yo pienso, que no solamente se trata de eso, ¿no? Pero también por la valentía que demuestras, que es algo que yo he valorado de toda la gente que en estos tiempos ha levantado la voz, y precisamente gente conocida, que es quien menos se atreve por eso, ¿no? Por el miedo a que le vapuleen públicamente, ¿no? Y yo entiendo que lo primero que hay que decir es, estés de acuerdo o no, es decir, esta persona ha dicho lo que cree realmente, y además sin miedo. Y eso hay que valorarlo porque es bueno para todos, porque en algún momento todos querremos expresarnos con nuestra libertad, ¿no?, de expresión y de opinión, y va a ser muy triste que por no defenderlo ahora, en un futuro, cuando igual no vayamos tan en sintonía como le ocurre a algunos, ¿no?, que como ahora estoy de acuerdo, si a este le callamos la boca me parece bien, pero es que igual en un futuro te van a callar la boca a ti. Entonces es muy importante ser valiente, y alguien tiene que defender la humanidad y las ideas, ¿sabes? Sí. Y lo que ocurre, ¿sabes?, que la televisión, los medios, tío, hacen mucho daño, porque están en sintonía pues con la élite mundial que gobierna, y tienen como digamos una editorial que seguir, ¿no? Tienen que decir, tienen un discurso a seguir y lo siguen, y muchos de ellos se lo creen, ¿eh? No te creas, lo dicen, pero porque creen en ello. Sí, algunos querrán conservar también el trabajo, al final lo que te dicen es... No, yo tengo gente que quiero mucho que piensan así, sí. Ojo, que yo no, yo el rollo este es una elección, cada uno tiene que elegir lo que quiere hacer con su cuerpo. Eso es. ¿Me entiendes? Yo no critico al que se ponga la vacuna o no se la ponga. Cada uno tiene que elegir, pero sobre todo libremente. Es que tú decides eso y crees en ello firmemente, pues adelante. Es que si no puedes elegir, no hay libertad. Yo es que lo digo así. Pero hay que poder elegir. Tú eso puedes decir, bueno, quiero ponérmela porque tengo miedo. Pues vale, póntela. Pues yo no me la pongo porque tengo la salud de hierro. Pues no me la pongo y ya está, ¿entiendes? eso es. Pues bueno, Javier, un poquito más que añadir. Quería preguntarte una curiosidad sobre el disco, ¿no? Un poco para ya después de todo lo que hemos dicho, no sé si ya queda un poquito fuera, ¿no?, de lo que hemos hablado, pero antes de despedirnos. Es un disco que recordemos que Del Sur era prácticamente instrumental, no sé si íntegramente, pero creo que sí, ¿no? Era un trabajo más bien instrumental, y este es cantado. No sé si, por ejemplo, hay un tema como Romantic Warrior que hemos pinchado antes, que tiene un aire un poco diferente dentro del disco y me llama la atención. No sé si puede haber alguna canción, o en este caso se podía haber quedado fuera del anterior disco. Bueno, si tú agarras mi discografía en todos mis álbumes, desde All Around Blue siempre ha habido temas instrumentales. Sí. Estaba ya Blues Latino en All Around Blues, también tenía en Madrid Memphis, tenía Del Sur, después tenía varios instrumentales en el Blues Latino, en Texas Tango tenía Buenos Aires Blues, sí. En el Gypsy Boogie tenía Blues Hondo, siempre, o sea, digamos que es la marca registrada de la casa, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho hacer música instrumental. De hecho, cuando saqué, por ejemplo, Chill Latin Blues, hice una gira que estuvimos grabando en Zaragoza, en la Sala Oasis, La Nokia, que es un clásico. Hicimos un DVD en directo y esa gira fue instrumental. O sea, no tocábamos temas, hacíamos un repertorio de 14, 15 temas y tuvimos un éxito alucinante. Y es algo que en el futuro me encantaría volver a hacer, ¿no? No ahora, pero en el futuro también me encanta hacer música instrumental con un gran teclista, con Luis Mayo, que toca el bajo increíble, y crear melodías y bueno, la guitarra instrumental es alucinante, ¿no? De hecho, mira, yo Satriani y Citei. Pues sí, señor. Pues para mí un auténtico placer, Javier Vargas, charlar contigo en el día de hoy. También un honor, porque como digo, pues hombre, siempre es un honor, ¿no?, hablar con cualquier músico, pero a veces llegan momentos en que, no sé, uno siente un respeto especial, ¿no?, por toda esa trayectoria, por la grandeza de la figura que tenemos ahí al otro lado del teléfono, o en algún momento pues también aquí en nuestros estudios cuando hablamos cara a cara. Y este es uno de esos casos, ¿no?, que a uno, pues cuando se pone a hablar en el micro, pues le imprime ese respeto especial también a la persona que tenemos al otro lado del micro. Así que muchas gracias por habernos atendido, que esperemos que en un futuro sigamos presentando trabajos de la Vargas Blues Band, o bueno, o de otros proyectos que lleven... No, estoy con otros proyectos y ahora mismo tengo Back in Memphis, el álbum y un documental que está en Scenicus, en la plataforma Scenicus, de 2 horas que grabé conjuntamente con este álbum, y es un documental de 2 horas que es un recorrido... explora la carrera mía y de la Vargas Blues Band desde el año 91, y cuento, el que quiera saber un poco más sobre mí, si van a Scenicus, tienen ahí el documental Back in Memphis, sí, que es bastante recomendable. De hecho, estamos negociando para presentarlo en alguna sala de cine. Y después también espero volver en febrero al norte. La idea es volver a tocar a Bilbao, ir a San Sebastián y a Santander, y bueno, ir poniéndonos en carretera para romper con este mantra tenebroso que nos han metido. Pues tendremos... De alguna manera ya hay que romper. Tendremos que romperlo. Si me dejas algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar. Y luego me eliges un tema del disco, que no sea el instrumental que te he comentado, el Romantic Warrior, que lo hemos pinchado, y también de Blues Is All Right, que han sonado antes de que habláramos contigo. Hombre, podíais poner Blues Pilgrimage, que es una nueva versión del tema que incluí en el Texas Tango, que lo he vuelto a grabar, pero con Bobby Alexander. Uh-huh. Y es una versión un poco diferente, más larga, tiene... metió muchos solos y era ahí como un viaje a través. Ese tema es muy representativo porque realmente yo, mi vida ha sido un peregrinar en los sitios santos del rock and roll, ¿no? He ido a Graceland, he aparecido en Los Ángeles, he estado en el Buddy Guy Legend, he estado en los clubes donde hablaba Muddy Waters. Uh-huh. Un día en Nueva York me metí en el club donde tocaba Jimi Hendrix, ¿sabes? Uh-huh. Para mí ha sido eso, el Blues Pilgrimage, peregrinar a través del camino del blues. Pues tremendo, como para resumir en 2 horas de documental tanto, ¿no? De lo que te ha pasado, de lo que has vivido. Os gustará, el que lo vea y que le guste mi carrera y guste mi música, disfrutará con él, ya veréis. De acuerdo, Javier, pues que en febrero, cuando vengas por aquí por Bilbao, te podamos ver en directo y ojalá que en una plena normalidad, es decir, que nos podamos abrazar tranquilamente. Y bueno, yo abrazo siempre. Sí, no, yo también. Me da igual, yo no tengo miedo, ojo. Ni yo tampoco. Me da igual, a mí eso... Lo que me refiero es a que nos dejen, a que no nos hagan estar sentados, separados y con bozal. Nadie nos tiene por qué prohibir abrazar ni nada, es ilegal, tío. Eso es. Pues... a mí nadie me va a obligar a no abrazar, a no besar a la gente que quiero, a no ser libre, tío. Eso es, pues... Yo prefiero estar muerto antes de ser un esclavo, no ser libre. Pues en... Yo he nacido libre y moriré libre. En el mismo bando estoy contigo, Javier, así que hasta otra. Venga, un abrazo a todos los oyentes, Venga, cuidaros. Total. Freedom. Standing at the crossroads, thinking to his knees. You know he'll sell his soul, that is what he needs. Make the guitar cry, yo. Grace me. Bueno, pues recordad que ese concierto que veníamos anunciando, la verdad que uno le sabe mal, pero esto es del directo también, le sabe mal haber anunciado un concierto para este próximo sábado, que resulta que en las últimas horas se ha aplazado, como bien nos ha dicho Javier Vargas, al año que viene, febrero, donde esperemos poder ver a la Vargas Blues Band presentando este Back in Memphis definitivamente en Bilbao. Pero bueno, la entrevista estaba ya cerrada con él. Y yo, pues bueno, no me he enterado, no he estado atento, nadie me ha avisado tampoco de que ese concierto quedaba aplazado. Así que, en fin, de aplazamientos estamos últimamente, por unas cosas o por otras. La verdad que a mí ya está, es que me da hasta miedo anunciar conciertos en la radio, pero... Y claro, y la gente también me dice en los conciertos, ¿no?, que también tiene miedo de comprar ya la entrada anticipada ante la cantidad de... ante la incógnita, ¿no?, muchas veces, de si el concierto se va a llevar a cabo o no. Y en fin, pues en este caso también, por otras razones, pues en este caso el concierto de la Vargas Blues Band también queda aplazado, como bien hemos comentado a lo largo de la entrevista. Así que olvidad todo lo que he dicho antes de empezar a hablar con Javier Vargas a ese respecto. Por otro lado, creo que jugosa entrevista la que hemos tenido con Javier Vargas, hablando tanto de la Vargas Blues Band como de otra serie de historias que también en cualquier caso tienen relación con la música, porque la música pues se incrusta en la vida, se está viendo afectada en estos tiempos por esta actual situación, y por supuesto los músicos también son gente que transmite emociones, sensaciones y que tiene un mensaje, como bien nos ha defendido Javier Vargas. Un lujo haber charlado en el día de hoy con él. Y nos despedimos con otro lujo, en este caso el de poder pinchar el nuevo trabajo de Deep Purple, Turning to Crime, primer trabajo en la historia de la banda en que íntegramente está compuesto por canciones no escritas por la formación, es decir, versiones. Este nuevo trabajo de los británicos contiene temas como este Oh Well, que pertenece originalmente a Fleetwood Mac y que es el nuevo single de Turning to Crime, el nuevo trabajo de Deep Purple, con el cual nos despedimos. Gracias por la escucha, síguenos en lamiradanegra.es y hasta la próxima, gur. The sheep I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Oh well. Said, stick by me, you'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. The sheep I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to.